Bueno, vamos a continuar con la segunda parte que quedó pendiente de la sesión de esta etapa 5 de alimentar a las bacterias buenas. Nos quedamos en que ya habíamos intentado alimentar a las bacterias buenas con otras herramientas, como eran primero en la fibra y luego, en segundo lugar, los prebióticos. Pues bien, ahora en este tercer paso vamos a intentar introducir algunos almidones resistentes. Este es el paso final de alimentar a las bacterias buenas. Ahora, ten en cuenta que hay muchas fuentes de almidones resistentes y yo en general recomiendo experimentar primero con suplementos de tapioca, que suelen ser bien tolerados. Pero si por cuestiones personales no toleras bien la tapioca, puedes probar con plátanos verdes, patatas o almidón de maíz. En general, con todos estos me refiero a suplementos que vienen en polvo, ¿no? Que se compran en formato en polvo y se toman igual que la fibra o los prebióticos de estos polvos. Pero bueno, aquí tienes una guía general que es bastante similar a lo anterior que hemos mencionado, a la guía para la toma de fibra y la toma de prebióticos. En general, toma una cucharada una o dos veces al día de estos almidones resistentes con agua o con o sin alimentos y puede ser aparte incluso de las comidas, ¿no? Ve aumentando la dosis hasta llegar a la dosis recomendada en el lapso de una a dos semanas, muy gradualmente. Si notas que estás bien con una dosis más baja de la recomendada, utiliza esa dosis que te funciona y quizá quédate con ella. Y también espera unos cuantos días para evaluar tu respuesta, es decir, si has mejorado o si te sientes igual o incluso si han empeorado las molestias. Siempre y cuando mejores o estés igual, es decir, siempre y cuando no haya empeoramiento, puedes pasar a la siguiente etapa, que es la etapa 6, en la que iremos dejando los suplementos. Y por el contrario, si tienes alguna reacción, déjalo y pasa también a la siguiente etapa 6 de descontinuación de los suplementos. En los contenidos del área de miembros te dejaré un par de recetas que puedes hacer, porque te preguntarás cómo puedo tomar esto y cómo puedo encajarlo en el día. Pues nada, te haces un batido, lo que le dicen un smoothie, y ahí mezclas todos los ingredientes una vez que hayas empezado a ir probando tu tolerancia a cada uno de estos, ¿no? Una vez que ya tengas claro que tolera bien la fibra, los prebióticos, los almidones resistentes, puedes hacerte estos smoothies combinando los tres tipos de alimentos para las bacterias en un solo smoothie, en un solo batido, que es aparte bastante saludable, que le echas polvo de proteína, leche o agua, bayas frescas o congeladas, puedes echarle suplementos de fibra abres las cápsulas prebióticas y echas el contenido y también el polvo de almidón resistente. Y adicionalmente, incluso para complementar nutricionalmente, los polvos verdes, estos polvos que son a base de extractos de verduras. Reacciones. En cuanto aquí a las reacciones, se aplican prácticamente las mismas normas, las mismas reglas que las reacciones de las que hablamos cuando reintroducimos los alimentos en la etapa 4. Recuerda que una reacción no es necesariamente mala de por sí. Es parte del proceso para definir y determinar cuáles son tus límites en cuanto a los alimentos que puedes ir tolerando cada vez más. ¿A quién le puede ir mejor? ¿Y quiénes tienen más riesgo de reacciones en esta etapa? Como dije siempre, aquellas personas que han tenido síntomas iniciales más severos tienen más posibilidades de reacción. A ver, aquí tenemos tres grupos de personas que pueden llegar a esta etapa 5. Tenemos un primer grupo que tiene muy baja probabilidad de reacciones y estas son las personas que han pasado por la etapa 1, básicamente desde la dieta, han cambiado su dieta y para ellos fue suficiente para mejorar claramente y mayoritariamente todos sus síntomas, y de ahí no necesitaron pasar por los suplementos ni por la etapa de remover con antibióticos, de ahí saltaron directamente a la etapa 4 de reintroducción de alimentos. Entonces estas personas son las que tienen la más baja probabilidad de reacciones. Recuerda, puede pasar igual, pero estamos hablando generalmente aquí de posibilidades y probabilidades. Luego, tiene una probabilidad baja o moderada de reacciones las personas que han pasado por la etapa 1 de la dieta y han necesitado un pequeño empujón más, es decir, han necesitado utilizar suplementos y de ahí ya han sentido mucha mejoría, mucho alivio y de ahí directamente se han saltado a la etapa 3 de los antibióticos y han saltado a la etapa 4 de reintroducción de alimentos sin pasar por la etapa 3. En cambio, los que tienen más alta probabilidad de reacciones, Estos de aquí son los que han tenido que pasar por todas las etapas, la etapa de la modificación de la dieta, de los suplementos y luego la etapa de remover y reequilibrar con los antibióticos y los prokinéticos. ¿Vale? Si tienes alta probabilidad de reacción, es decir, quizás si has tenido reacciones severas al inicio o has tenido que pasar por todas las etapas, no significa que no debas intentar en esta etapa 5 alimentar a la bacteria buena, pero es importante que sepas qué esperar, qué es lo que puede pasar y que estés prevenido. Algunas personas intentan también repetidamente una y otra vez intentarlo una y otra vez con fibra, probióticos, cambiando uno, cambiando otro, porque oyen a otras personas en los medios de comunicación que eso es lo más saludable, comer más fibra y que es lo que deberían hacer, pero te repito, cada persona es diferente y tienes que encontrar lo que es mejor para ti. Aquí no hay bueno o malo, el mejor abordaje es escuchar a tu cuerpo y seguir con lo mejor y las cantidades que mejor funcionan para ti. Así que debes experimentar con la fibra dietética, los prebióticos y los almidones resistentes, como hemos mencionado previamente. Debes ir aumentando la dosis hasta llegar a las dosis recomendadas en el lapso de 1 o 2 semanas. Si notas que estás bien con una dosis más baja de la recomendada, utiliza esa dosis, la dosis que te funciona. Esa será la dosis que te viene bien a ti. Y siempre espera unos cuantos días para evaluar tu respuesta, si ha habido mejoría, si no ha habido mejoría o si había empeoramiento. Ahora, si tienes alguna reacción moderada o severa, déjalo y pasa directamente a experimentar con el siguiente tipo de fibra o prebiótico o almidón resistente. Bueno, aquí ha habido un pequeño error, pero sería prebiótico. Muy bien, y para terminar, la reevaluación. Lo principal a que tener en cuenta es si has experimentado mejoría con alguno de los tipos de suplementos, ya sea con la fibra, los prebióticos o los almidones resistentes. Y sigue saliendo el error aquí. No sé. Bueno, sí, mejoraste. Está genial. Continúa usando esos suplementos. Pero si no has mejorado, simplemente deja de usarlo y pasa a la siguiente etapa, la etapa 6, en la cual vamos a disminuir los suplementos a los mínimos necesarios. Si te preguntas si debes seguir toda la vida con estos suplementos que estamos mencionando aquí, la respuesta es no, ni hablar. Lo que queremos encontrar es luego en la siguiente etapa la dosis mínima y la menor cantidad de suplementos a largo plazo. Y de eso vamos a hablar en la próxima etapa. Empezaremos con el proceso de disminuir y desengancharnos de los suplementos al mínimo.